entramos en el tratado de escatología, dentro del programa previsto, ¿no?, que es la estructura misma que el padre Solá daba, ¿no? El tercer curso, la última parte del grupo, el último grupo de lecciones, era escatología. Tratado de las cosas últimas, de novísimas, que le llamaban antes. Como que, como indicaba en unas conferencias dadas ante Pablo VI, el cardenal Wojtyla, en el Concilio Vaticano II, los temas escatológicos han sido renovados y se han dado desarrollos que antes no se daban al tema, a los temas clásicos de la muerte, el juicio particular, el purgatorio, el infierno y el cielo, también el juicio universal, ¿qué pasa con esto? Se añadió una escatología centrada, diríamos, en lo que llamaba Carlos Wojtyla, que en el concilio se trata de la escatología del mundo y de la Iglesia, es decir, de cómo la Iglesia tiene una destinación dentro de la historia en que se va realizando lo que es un texto que Carlos Wojtyla dice que está en el concilio, citado en el texto célebre de San Pablo los Efesios, donde se habla del designio de instaurar o recapitular todas las cosas en Cristo, que es el buen lema de Pío X, y que dice que esta renovación de la escatología está centrada en esos temas. Hoy inicio esto, porque lo tendrán ustedes, lo tienen escrito en el guión que les han dado. Decía el cardenal, el arzobispo de Cracovia, estamos hoy en los umbrales de una nueva escatología. En los tratados de novísimis, los tratados teológicos, había siempre un tratado no, de novísimis, las cosas últimas, y en los catecismos, el tema escatológico se reducía ante todo a las siguientes verdades: la muerte, el juicio, el cielo, el infierno y el purgatorio. En cambio, en la escatología conciliar de la Iglesia y del mundo, eso es textual de Carlos Wojtyla, la escatología conciliar de la Iglesia y del mundo, se pone en lugar central la verdad de la instauración de todas las cosas en Cristo. Citaba el texto de Efesios 1.10, que es donde está en la versión de la Latina, es instaurarium en Cristo, el texto griego es la recapitulación, el poner como en cabeza todas las cosas, las celestes y las terrenas, como dice el texto. Se trata de poner en la Cristo cabeza todas las cosas celestes, eternas y terrenas, los del tiempo. Hoy, en esta clase de hoy, vamos a tratar los temas de la tradicional escatología del hombre. Y en las siguientes sesiones hablaremos de la doctrina iniciada en el Concilio Vaticano II y más desarrollada, algo más desarrollada en un nuevo catecismo, a la que Carlos Wojtyla llamaba la escatología del mundo y de la Iglesia. Bien, por tanto, hoy vamos a ver qué cosas encontramos en el catecismo de la Iglesia Católica sobre estos temas de novísimos, que son los que yo cuando era niño aprendí en el catecismo de San Pío X, pues, muerte, juicio, infierno, yo decía, el juicio particular, universal, etcétera. De la muerte habla el catecismo al ocuparse del artículo del credo, referente a la resurrección de la carne, y el impacto del epígrafe, morir en Cristo Jesús, como condición de nuestra futura resurrección. Los números que cito son los del catecismo. El morir sería algo natural al hombre, como ser de la naturaleza, como animal vertebrado, superior, etc. La muerte sería natural al hombre. La racionalidad, el que su alma sea racional y, por tanto, naturalmente, no corruptible e inmortal, no daría al hombre compuesto, el hombre no es el alma sola, sino el alma y el cuerpo, no daría al hombre por su estado natural, el no ser corruptible, el hombre sí sería mortal. Sería natural al hombre si hubiera sido creado en estado de naturaleza pura. Pero el hombre fue creado, elevado a una destinación sobrenatural, destinado a la visión de Dios, sobrenaturalizado, partícipe de la naturaleza divina. Fue creado así y con unos dones que se llaman preternaturales, uno de ellos era la inmortalidad. De modo que según nuestra fe, creemos en que hemos de morir porque somos herederos del pecado original. Esto es así, ¿eh? Está en la Génesis y es la fe de la Iglesia. O sea que la muerte no es un objeto solo de experiencia humana, la muerte en nuestra fe es un contenido del misterio revelado. Somos mortales porque somos de linaje heredero del pecado. Fuimos privados de este don preternatural de inmortalidad y somos mortales por haber heredado el pecado de Adán. Cito los lugares de Erlinger donde esto está definido, diciendo que contra los que decían que la inmortalidad es una exigencia de la misma naturaleza y que Dios no podía haber creado al hombre mortal y que le tenía que dar la es de fe que la inmortalidad era un don sobreañadido, un don preternatural, pero la privación de la misma es un castigo del pecado. Y entonces el catecismo se ocupa de la muerte cristiana, que en la situación de la humanidad caída y redimida nos hace partícipes de la muerte de Cristo, estamos llamados a participar de nuestra muerte, la muerte de Cristo. Y por tanto, todo este misterio de la muerte se funda en la dispensación del misterio salvífico, porque Cristo aceptó la muerte providencial por nuestra salvación. Cristo, que no era pecador, por hacerse semejante a nosotros, en todo menos en el pecado, y para que su muerte pudiese ser el principio de la resurrección y nuestra salvación, Cristo aceptó y permitió que la naturaleza humana suya muriese. Si pensamos sobre la muerte en relación con la vida humana, en su dimensión temporal e intermundana, y en su dimensión de incorporación a Cristo, podríamos encontrar la clave para discernir sobre el sentido de las otras privaciones, otras privaciones de armonía en la psicología humana, en la sociedad humana, privaciones que el Génesis nos revela como efecto del pecado de Adán. Por ejemplo, no el que el hombre pueda trabajar, sea un sujeto de terne, en el sentido de esto no es castigo del pecado, esto viene de la racionalidad del hombre, ¿no? Pero que el hombre tenga que trabajar para subsistir y, en todo caso, el trabajo me resulte penoso y laborioso. Y lo que más nos gusta hacer también lo pasamos mal, ¿no? Y la perseverancia en el trabajo es algo doloroso para el hombre. Esto es un efecto del pecado original. Lo difícil y angustioso de la fecundidad maternal, que la mujer pueda engendrar hijos, no es un efecto del pecado original, ya lo explicamos el otro día, es una gran don de la naturaleza humana, que el hombre incluso imita más a Dios que los ángeles, porque los hombres somos padres de hijos y los ángeles no. Según Santo Tomás, en esto nos parecemos más a Dios los hombres que los ángeles. No obstante, la maternidad, especialmente la maternidad, va acompañada de angustia y de dolor, de sufrimiento. Y esto se está dicho a Eva como un castigo por haber oído a Satanás, sido inductora a su marido de desobedecer a Dios. Y otro aspecto que no es la connatural destinación de los hombres y las mujeres al matrimonio y a la generación, sino un aspecto que es está mencionado en los castigos del pecado original, es que la mujer se sienta sujeta y por la misma inclinación a la unión con el varón quede como menos libre y esclavizada, que el marido la domine, sea como esté sometida a una tiranía, diríamos que llaman, ¿no?, machista. Esto, todo eso son efectos del pecado, que de la sexualidad humana derive esta angustia en el parto y esta dolor de este aspecto de sujeción de la mujer al varón. Esto es un efecto del pecado original. Lo digo porque son así también la mortalidad, concretamente, históricamente, es una consecuencia del pecado. El juicio se distinguía, con mucho fundamento en la teología y en las catequesis, se distinguía como juicio particular y juicio universal. Juicio particular, en un fundamento bíblico clarísimo, se ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto sean juzgados. El hombre, al morir, es juzgado. Se comparece ante Dios. La muerte nos hace presentar ante Dios. Y somos juzgados. En el Nuevo Catecismo, en el número que indico, leamos esto. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal, ha sido destruido el compuesto y el hombre no será recompuesto hasta la resurrección. Recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Viene a través de una purificación, lo que llamamos el purgatorio, que está, de la cual hay definiciones en tres concilios, León, en Florencia y en Trento. Por cierto, las de León y Florencia son concilios de unión con los ortodoxos griegos y hay una incorporación de puntos de vista de teólogos orientales, etc., ¿no? Bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, sobre lo cual hay una definición de Benedicto XII, que voy a explicar enseguida de qué se trata, bien para condenarse inmediatamente para siempre, si muere en pecado mortal también. Este documento de Benedicto XII, que lo cito, he citado Magisterio de la Iglesia con el número del Benzinger castellano, diríamos, porque son temas que valdría la pena que lo mirasen. Yo voy a tratar un poco de estos temas del purgatorio. Yo voy a tratar por lo siguiente. En la Edad Media ocurrió que un papa, de los que estaban en Aviñón, un papa importante, es el que canonizó a Santo Tomás de Aquino, no es un papa secundario ni sin importancia, viviendo, había escrito contra lo que después tuvo que decir, porque había escrito en un libro, un tratado particular, de autor particular, pero no su autor era el Papa, había escrito un error. Y los cardenales le rogaron que hiciese el favor de hacer constar que él sometía todo lo que hubiese dicho de la Iglesia, y si era contra la doctrina de la Iglesia lo retractaba. Y consta que este Papa Juan XXII hizo esto, y el texto también está incluido en el Denzinger actual. Hay una declaración, como diríamos, de retractación, si la Iglesia lo juzga así. No da una definición, pero retracta su firma. Dice, yo esto no lo digo. Este señor decía que sería una anécdota histórica, lo que pasa es que se ha puesto de moda ahora, no sé por qué. Decía algo que ahora se repite, que entre la muerte y la visión beatífica y la resurrección no hay intervalo, ¿eh? Que no hay escatología transitoria o intermedia, dice, ¿eh? Sino que cuando se llega al final, está en el final. Esto más o menos, pero lo dicen peor que entonces, es lo que enseñaba Juan XXII en su tratado de autoría privada. Como que lo retractó, la cosa quedó confusa, pero lo que pasó que un sucesor suyo, Benedicto XII, se creyó en el caso de dar un decreto dogmático definitorio. Aquí lo encontrarán. El decreto dice así, lo voy a leer. Por esa constitución que ha de tener valor para siempre, por autoridad apostólica definimos que, según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como las de los santos apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en lo futuro, o si entonces lo hubo, ahora luego algo purgar en ellos, cuando después de su muerte se hubieran purgado, ¿eh? Y que las almas de los niños renacidos por el mismo bautismo de Cristo, los que han de ser bautizados, cuando hubieran sido bautizados, que mueren antes del uso del libre albedrío, toda esta gente, todos estos santos que habían muerto entonces, inmediatamente después de su muerte, los del Antiguo Testamento se entiende después de la resurrección de Cristo, porque, o de la dicha, o de la purgación, después de finalizar de ella, antes de la reasunción de los cuerpos y del juicio universal, después de la ascensión del Señor Jesucristo, digo, por tanto antes de la ascensión de Cristo, los santos del Antiguo Testamento se quedaron esperando en lo que se llama el limbo de los justos o el seno de Abraham, se quedaron esperando. Pero después de la ascensión de los de Cristo, todos aquellos y los que ahora muriesen sin pecados que purgar o después purgar en el purgatorio, estarán en el cielo, el reino de los cielos, y ven la divina esencia con visión intuitiva y cara a cara, porque lo que decía Juan XXII es que no verían a Dios hasta después de resucitar. O sea, las almas, todas, incluso la de los justos, quedaban esperando. Esperando, una especie de antesala. Esperando la resurrección. Y con la resurrección ya estaba el estadio final. Y esto es lo que se definió. En lo que se ve que el inciso es, y se han necesitado, o después, si mueren en justicia, en gracia de Dios, o si después de la muerte han sido purgados. Entiende que hay purgados. O sea, la definición versaba sobre que no había una espera de la visión beatífica para que ésta coincidiese con la resurrección de los bienaventurados el día de la resurrección final. También definió que las almas que salen del mundo con pecado mortal actual, inmediatamente desde su muerte bajan al infierno. Y que no obstante, en el día del juicio, todos los hombres comparecerán con sus cuerpos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propios actos. Aquí indica que cada uno recibe lo propio de su cuerpo, tal como se portó bien o mal. Carta de San Pablo a los Corintios. Bien, pues esta definición, que ya digo es una anécdota histórica extraña que hubiese que darse en esto, porque es que un papa metió la pata como autor privado y después se retractó casi moribundo, ¿no? Pero entonces, para que quedase la cosa clara, un papa o el sucesor, pues hizo esta declaración. Hoy se abusa de esta declaración y se dice así sin más, me lo contaba otro día un sacerdote amigo. Dicen que no hay escatologías intermedias. No hay escatologías intermedias. No hay antesalas, no hay purgatorios, no hay... Lo dicen los seminarios. Entonces, como no hay escatologías intermedias, también se dice que la resurrección es inmediata a la muerte. Como que no creo que quieran decir que el cuerpo del difunto, al cabo de si vas a buscarlo en la tumba, ya no estará porque resucitó, porque eso no lo dicen, ni lo piensan, ni lo... Me parece que es que entienden la resurrección en un sentido... analógico, moral, espiritual, que no es física. Y lo cual no es extraño que lo digan de la nuestra, porque tampoco esta teología va unida a la fe en que el Jesús histórico resucitó físicamente, ¿no? Y empleó voluntariamente y con mucha repugnancia su lenguaje. Porque, claro, no hay un Jesús histórico que sea distinto del Jesús de la fe. Pero esto está en el lenguaje, a veces, de la predicación. Menos mal que los fieles no se enteran. En fin, he querido llamar la atención sobre este punto porque tuvo que darse una definición sobre que aún morir, los fieles, si están en pecado, van a morar mortal, van al infierno. Si tienen, les quedan penas a purgar después del purgatorio, ya pasan a la visión beatífica y no esperan a ver a Dios cara a cara y ser eternamente felices, la resurrección. Con toda esta jaleo de que no hay escatología intermedia, además de cargarse muchas cosas, también se cargan el purgatorio, que está muy poco de moda en la teología de moda, el purgatorio. De todos modos, que el purgatorio existe así tal como suena, está en fórmula dogmática en esos concilios que cito. Y en Trento hay un canon que dice, si alguien dijera que después de recibir la gracia de la justificación, de tal manera se borra a todo pecador penitente la culpa y el reato de la pena eterna, que no queda ningún lugar para penas temporales, para ser cumplidas en este siglo, o en el siglo futuro, en el purgatorio, antes de que le sea patente la entrada en el reino de los cielos, sea anatema. Es un canon de Trento, que va relacionado con un decreto en que se dice, se enseña, voy a leerlo, puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo y apoyada en las Sagradas Letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado en los Sagrados Concilios y últimamente en este Concilio Ecuménico, Trento mismo, que existe el purgatorio, purgatorium esse, y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sacrificios de los fieles y particularmente por el servicio del altar, manda el Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen. El Concilio de Trento, en un decreto dogmático, manda a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio, enseñada por los santos padres y sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada, y hablando de los protestantes ya cobran esas cosas, y en todas partes predicada por los fieles de Cristo. No permitan que sean divulgados tratados de materias inciertas, que son apariencias de falsedad, etc. Los que se refieren a ciertas cosas curiosas, supersticiosas, prohíbanlos con escándalo, que prohíban que se arman escándalos y confusiones y líos, pero enseñen claramente que existe el purgatorio y que podemos los fieles rezar por ellos para que sean librados de esta pena temporal que está en medio de su muerte y de su entrada en la visión beatífica. Aquí lo explico, los textos citados de Benedicto XII se refieren a la enseñanza de que no es cierto que no pueda darse la visión beatífica antes de la resurrección de los cuerpos. Señala que no podía. La doctrina errónea había sido firmada privadamente y después retractada desde la muerte por Juan Benedicto. Actualmente, lo digo aquí, hay cierta tendencia sin fundamento a ver en la retractación de Juan XXII con la definición de Benedicto XII la exclusión de todo estado intermedio entre esta vida y la vida celeste, exclusión que traería consigo la negación de la existencia del purgatorio, enseñada, como hemos visto, dogmáticamente en tres concilios ecuménicos. Bien, es que había que decir esto sobre el purgatorio porque se ha vuelto una cuestión de actualidad. El cielo nombra la vida eterna de la visión de Dios tal como es, consumación de la vida de la gracia que nos hace partícipes de la vida divina, es aquello que dice San Juan. Ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no es manifiesto lo que somos. Cuando se manifieste lo que somos, seremos como Dios, semejantes a Dios, porque le veremos como es. En el catecismo se nos dice que en la gloria del cielo los bienaventurados, dice una cosa muy bella, continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. O sea, los bienaventurados tienen muchas cosas que hacer, muchos amores, muchos intereses, muchos recuerdos y muchos proyectos en que intervenir sobre el mundo y sus semejantes, sus familiares, etc. Y lo dice el catecismo. Ya reinan con Cristo y junto con Él reinarán por los siglos de los siglos. Número 1029. Los santos reinarán con Cristo. En días sucesivos precisaremos esta presencia de los santos en el, cuando sea en la plenitud del reinado de Cristo en el mundo. También subraya el catecismo que la vida del cielo como plenitud de la comunidad bienaventurada, la Jerusalén celeste, una sociedad como ciudad de Dios en el cielo, y la comunicación por tanto de los bienaventurados con los hombres viadores, es decir, con la iglesia militante. En el cuerpo místico de Cristo estar en comunión, la comunión de los santos coge los del cielo, los del purgatorio y los de la tierra. En el infierno también el catecismo afirma su existencia y su eternidad. Destaca que el castigo fundamental del condenado es la separación de Dios, el único en quien el hombre puede tener la vida y la felicidad a la que aspira y a la que ha sido creado. Y hay cuatro números que cito aquí, que está todo detallado. Voy a hacer una observación, para que no encuentren conclusiones si estudian esos textos. El término purgatorio, que sigue en un estado transitorio, en el lenguaje de la Iglesia, o en magisterio, o en la teología, nunca ha sido empleado para nombrar el limbo de los justos del Antiguo Testamento, que también era un estado transitorio. que esperaban la muerte y la resurrección de Cristo, ni tampoco ha sido nombrado el término purgatorio para nombrar el limbo de los niños muertos sin bautismo y que no han accedido a la visión de Dios. En cambio, sí que se ha empleado para designar los limbos, el de los justos del Antiguo Testamento, el de los niños muertos en bautismo, el término infierno, que quiere decir lugar inferior, separado de la alteza de la visión beatífica. Como se ve en el credo, decimos que Cristo descendió a los infiernos, subió a los cielos. Antes de subir a los cielos, Cristo, después de muerto, había descendido a los infiernos. No había ido a participar de la condenación de los condenados, sino que había ido a hacerse presente personalmente a los justos del Antiguo Testamento, que estaban en un estado intermedio, porque Dios había dispuesto que no entrasen en la visión beatífica, sino con posterioridad a la muerte redentora de Cristo. Y se llamaba infierno. Y el lenguaje, la Iglesia ha empleado muchas veces el término infierno, también para hablar del limbo de los niños muertos sin bautismo, lugar inferior, que están privados definitivamente de la visión beatífica. Nunca he entendido que los niños muertos sin bautismo, nunca, privados de la visión beatífica, sea un estado intermedio entre el infierno de los condenados por sus propios pecados, los castigados con las penas del infierno en sentido punitivo y tormento del fuego, etc., y el cielo de los bienaventurados. Les cito unos textos de Denzinger, que se condena a los jansenistas de Pistoia, que acusaban a los católicos, que enseñaban el limbo de los niños muertos sin bautismo, como si entendiese la Iglesia Católica y consintiese que se entendiese que sin la visión beatífica, eternamente sin la visión beatífica, estuviese en un estado que como que no es el infierno de los condenados y tampoco es el cielo, es una cosa intermedio, está en el medio, no sé si me explico, Se condena, la Iglesia nunca ha dicho esto y los jansenistas serán injustos al decir que los católicos pensamos esto. Yo cuando encontré ese texto en el sino de Pistoia, ya se lo expliqué otra vez, me quedé muy sorprendido porque reconozco que yo no sé cómo me lo habían explicado, pero siempre lo había entendido así. Verán, esto es el misterio de los niños muertos sin bautismo, que hay incluso una plegaria litúrgica en la Iglesia autorizada por ellos. Y el catecismo dice una cosa muy importante. Nosotros no sabemos más que Dios nos ha mandado bautizar. Y no sabemos de ningún otro camino para pasar del estado de pecado original, o de pecado actual, al estado de gracia, y entrar en la Iglesia y formar parte del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios, no sabemos de otra cosa que del bautismo. No sabemos de otra cosa que del bautismo. Si Dios tiene caminos misteriosos por los que puede dar la gracia a otros hombres, no lo sabemos. Y esto no nos autoriza a no procurar la predicación y el bautismo de todos los hombres. Y el catecismo dice que no sabemos de otro sistema de asegurar el acceso a la vida de gracia que el bautismo. Supuesto eso, quiere decir que sabemos que el bautismo, el alma adquiere el estado de gracia, y si muere un niño bautizado antes del uso de razón, sin pecados actuales, sin tener que purgar ninguna culpa, porque no tiene ninguna, va al cielo directamente. Y ve a Dios cara a cara, pues como San Agustín o los santos apóstoles. No hablo de la, intensidad o la grandeza, porque en el cielo también hay gamas. También hay gamas de intensidad, de felicidad. Pero esencialmente todos son felices iguales, porque ven a Dios cara a cara. De modo que aquellos niños, como los inocentes mártires, que aquellos adquirieron la gracia no por el bautismo, sino porque les mataron. Aquellos adquirieron la gracia porque les mató Herodes. Y fueron al cielo directamente. Que tienen un caso en que sabemos de unos que fueron justificados sin bautismo. Porque la Iglesia les da culto a los santos inocentes y Santa Teresita les tenía mucha devoción porque en ellos brillaron muy bien, como Dios les había salvado sin que ellos moviesen un dedo para salvarse. Ni siquiera aceptaron el martirio voluntariamente, eran niños, no podían resistirse, no tuvieron la tentación de apostatar, eran niños. Y fueron degollados por los esbirros de Herodes y fueron instantáneamente al cielo. Por tanto, Dios tiene caminos para el cielo. Porque quiere decirse que sin la gracia santificante que nos hace partícipes de la vida divina, no estamos en disposición de ver a Dios cara a cara. Y que la visión de Dios cara a cara es la felicidad eterna a que está la humanidad destinada. Y no sabemos de ninguna otra felicidad de orden natural a que esté destinada. La humanidad no está destinada más que a tener la felicidad en Dios. Ustedes me van a permitir una confidencia. El otro día yo hablaba con un sacerdote amigo, y hablando de otras cosas, se me ocurrió decirle, mire usted, usted sabe que en nuestro tiempo el tema de los valores humanos en la vida cristiana es muy, muy insistente, ¿no? Los valores humanos están, pues, muy legítimamente, pues, están en Monseñor Escrivá de Balaguer, que va a ser canonizado prontamente, están en libros con censura eclesiástica y que deberán hecho mucho bien a mucha gente, como uno de un jesuita, de un sacerdote del Opus, el valor divino de lo humano. Digo, bueno, esto se puede entender en muy buen sentido, pero cada uno tiene su vocación y su convicción a la luz de la fe. Yo le confieso a usted que yo me parece que tengo la vocación a afirmar y proclamar y recordar a todo el mundo el valor humano de lo divino. Es decir, que el hombre no tendría felicidad sin Dios. Y que santos que por no tener cualidades humanas, para no querer tener cualidades humanas de ciencia, no quisieron estudiar teología, como San Francisco de Asís, que fue fundador y superior de la orden franciscana inicial, pero él no quiso estudiar teología por miedo de ser vanidoso. Es un ejemplo importantísimo. Mire, estoy explicando teología a ustedes, ¿no? Pues San Francisco no quiso estudiar teología y renunció a ser ordenado presbítero, fue diácono. Y San Francisco de Asís, que fue estigmatizado como Pío de Pietralcina, es uno de los santos que ha propugnado más la humildad, la semejanza a Cristo, la renuncia, es decir, ha sido menos antropocéntrico. Y por otra parte, es uno de los santos más humanos de toda la historia, y todo el mundo lo dice. El centrarse en Dios, hay muchos santos que han tenido problemas, solo Dios, como San Luis María de Montfort. La mayor gloria de Dios, San Ignacio de Loyola. Los santos han tomado por lema a Dios. Buscad el reino de Dios, San Cayetano de Tienes. Y estos santos que han propugnado que sin Dios el hombre está perdido y que en Dios el hombre encuentra su eterna felicidad, no han sido santos inhumanos, sin cualidades naturales y sin... No, en absoluto. Y aunque no las tuvieran, bastaría que estuviesen llenos de Dios, o santos endiosados, han traído a los hombres mucha felicidad. Y yo por eso digo, mire, a mí me apetece más recordar el valor divino de lo humano, el valor humano de lo divino, que sintieron todos los santos más sentido. Sé que sin Dios no llegamos a la felicidad. En esta sesión, que he hablado un poco de la muerte, un poco del purgatorio, un poco del juicio particular y un poco del cielo, no hablo del juicio universal, porque de este solo quiero decir dos cosas, que se relaciona directamente con la escatología renovada en el Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, en la que ya está presente el reino de Cristo que se ordena, dice el Catecismo, y por el que ruega en la oración dominical. Dice el Padre del Catecismo en su número 2818, que lo miren ustedes, cuando habla de la oración del Padre Nuestro, que la plegaria del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, se trata de la venida final del reino por el retorno de Cristo, trata del advenimiento del Señor que vendrá otra vez con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. El Padre Nuestro, que lo rezamos cada día, y rezamos y pedimos que Dios perdone nuestras culpas y que nos dé el pan de cotidiano, etc. ¿No? Pedimos que Dios venga al mundo a juzgar al mundo y a reinar en todas partes, como decía San Luis de Medellín, mejor. Pedimos este juicio universal, de que trataré en los días siguientes. Y el Catecismo dice, número 1021, que en el Nuevo Testamento habla del juicio de Dios, principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en la segunda venida. Y esto es muchísima verdad, porque está ocupándose de la oración del cristiano y es una cosa. Pero claro, a este advenimiento segundo de Cristo, a reinar en el mundo y a juzgar al mundo, se referían los libros proféticos del Antiguo Testamento, como se ve en el Catecismo. Dice, Cristo afirmó antes de su ascensión, que los apóstoles le preguntaban si ya era llegado el momento de la restauración de Israel. Afirmó que no era la hora. Lo que dijo que no se lo diría y que no. Pero el catecismo dice de alguna manera que no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, que esperaban Israel y que según los profetas había de traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, el amor y la paz. Y cita en el catecismo Isaías 11:1-9. Cita Isaías. Y claro, aquí de paso lo que dice que esperados de Israel y anunciados los profetas, el Antiguo Testamento, tanto más que el Nuevo, cuando habla del juicio de Dios, la mayor parte de veces se refiere al juicio final. ¿Eh? Aquella representación parabólica de los ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, ¿no? Y pues un diálogo del juez, el rey, con cada uno de los hombres. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Es una cosa colectiva, diríamos, en el juicio sobre toda la humanidad. De modo que el juicio final, hay que tratarlo, tiene ya que ver inmediatamente, aunque en él todos los hombres serán juzgados con sus propios cuerpos. Y los que ya en el momento de resucitar con sus cuerpos están definitivamente condenados, como hemos visto en el texto de Benedicto XVI, porque murieron en pecado mortal, también comparecerán ante Dios para ser juzgados, digamos, públicamente. Todo Dios juzgará a los hombres a plena luz, a todos. De modo que el juicio final, que hablaremos en las clases sucesivas, no he tratado hoy, sino solo para decir que venga ya el juicio final, es lo que pedimos cada día en el Padre Nuestro, con el pan de cada día. Lo dice el Catecismo, el día de Pedro, desde el día de Pentecostés, según refieren los hechos, dijo: convertíos a los judíos que habían rechazado a Cristo. Convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que venga el Señor en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado a vosotros, los judíos. Os había sido destinado primero que a nadie. A Jesús, a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por sus profetas. Esto lo dijo San Pedro el día de Pentecostés. Jesús está retenido. Dio la ascensión, sube, se separa de nosotros. Los ángeles dicen: volverá como lo habéis visto subir. Volverá. Volverá el día de la restauración final de que Dios habló por sus profetas. Entonces yo he hecho repartir con el guion este un artículo de Cristiandad que yo escribí en homenaje al Padre Solá, titulado La nueva escatología en el catecismo de la Iglesia Católica. Como que las cosas que trataré, pues, son poco sabidas, y las que yo trataré aquí, aludiré a otras, las que trataré aquí, no obstante, son muy ciertas y claramente dichas en el catecismo nuevo, y entonces hace entender que están dichas también en la escritura, pues iré repartiendo papeles para que puedan estudiarlos si lo quieren con más detalle. No me propongo insistir en cosas opinables. Padre Orlandis, que estaba cierto de la consumación del reino en el mundo por el camino de la misericordia del corazón de Jesús, estaba cierto. Decía, no obstante, que los muchísimos textos de la Iglesia que lo anuncian no han sido nunca objeto de texto de definición dogmática, pero que eran textos ciertos que deben ser oídos como dichos, como algo cierto, formulando la esperanza de la Iglesia. Y después decía que en cuanto a los que tenemos la disposición, no podría decir nadie si no fuese opinable. Es una opinión opinable en la cual coinciden muchos santos, muy patentemente San Luis María Grignon de Montfort y otros muchos autores, ¿no? Yo iré explicando lo que convenga, cosas opinables, al servicio de una mayor comprensión de las cosas ciertas. Lo cierto es que tenemos que saber qué oramos, en qué decimos en la misa cuando decimos: esperamos tu retorno, ven Señor Jesús. ¿Qué decimos cuando decimos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Y comencemos a pensar desde hoy. Una cosa que en un texto de San Buenaventura que les explicaré, uno de los últimos días, está muy bien destacado. Miren, en el Apocalipsis llega un momento en que el vidente dice que ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y claro, si dice la ciudad, la nueva Jerusalén, no es la Jerusalén antigua, la que fue destruida por Vespasiano y Tito, la terrena de los judíos, del Antiguo Testamento, sino que viene la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo. O sea que esta ciudad celeste, esta Jerusalén celestial, no se nos presenta lejana, muy distante, y allí iremos a parar nosotros, como en la canción de Serrat, Neran tots cap al cel. Esto está muy bien visto, pero de alguna manera la escritura lo que dice es que el cielo se vendrá a la tierra. Que el cielo se vendrá a la tierra. Así inauguró el Vaticano II en un texto que no se cita casi nunca, Juan 23. Que el concilio sea una ocasión de una comunicación de la Iglesia celeste con la terrena, para que la terrena sea conforme a la celeste, todo lo posible. Que es casi literalmente, era muy franciscano, Juan 23, casi literalmente lo de los sermones últimos de su vida de San Buenaventura, que habla de que cuando la ciudad terrena sea semejante a la ciudad celeste, cuanto sea posible en este mundo. Y esta es la esperanza. Claro, con todo esto, la visión beatífica y todo lo que ustedes quieran. Pero el tema de los nuevos cielos y la nueva tierra, lleno de misterio, que nadie sabe dónde meterse, ¿no? Unos lo terrenalizan, la nueva tierra es una tierra como la que propugnan los de la teología y la liberación. Una sociedad sin clases, una sociedad justa, que ya ha triunfado el marxismo cristiano, que es la nueva tierra. Pues los nuevos cielos y la nueva tierra, que están en Isaías y están en Apocalipsis, yo les voy a leer a ustedes los textos de los nuevos cielos y la nueva tierra, de Apocalipsis y de Isaías, para que comencemos a pensar en este descenso de lo celeste a este mundo. Descenso de lo celeste a este mundo. Que está muy claro en los textos esos, que no es la mundanización, la inmanencia, la terrenalización de las esperanzas eternas, sino la esperanza de que cuando la Iglesia llegue a su culminación por el advenimiento del Señor a la tierra con sus santos, la ciudad terrena, cuando el reino de este mundo sea hecho reino de Dios y de Cristo, que reinará para siempre, la ciudad terrena misma esté penetrada de la gracia divina, penetrada de la comunicación con los santos, esté penetrada de la plenitud de la gracia de Dios, ¿no? Y se realice en la forma que San Luis María León de Montfort dice, ¿cómo y cuándo? ¿Quién nos sabe? San Luis María León de Montfort, ¿cómo y cuándo? ¿Quién nos sabe? O sea que a mí no me pregunten lo que no sabía San Luis María León de Montfort. Pero el que no quiera dar pábulo a curiosidades ni a equivocaciones, que hay muchas equivocaciones, ha habido a lo largo de la historia sobre estas cosas, muchísimas. Los franciscanos espirituales se equivocaron y San Buenaventura dice, el Nuevo Testamento es el testamento eterno, no es una edad del Espíritu Santo en que desaparece la economía de la redención encarnacionista. No habrá otra iglesia con otros sacramentos, y viene a suponer que en el reino consumado seguirá habiendo un bautismo porque la gente nacerá en pecado original y habrá confesión porque habrá pecado. Y no obstante será la iglesia la plenitud del reino. Todo eso lo trató el padre Orlandis muy detenidamente, y su sobrino lo mira y lo estudia con mucho detalle. No hay que poner ni un reino terreno confundiendo a Jesús que viene a juzgar y a reinar en el mundo con un califa musulmán que triunfa sobre el mundo y convierte a la fe de Alá, conquistando África y conquistando los Balcanes y conquistando Asia, todo eso, ¿no? No hay que terrenalizar el reino de Cristo, ni hay que espiritualizar la consumación de la plenitud de la comunicación de la gracia hasta hacer desaparecer los sacramentos, verlos como algo material, y hacer desaparecer la iglesia institucional, y el magisterio pontificio, ¿no? Y la autoridad y el derecho canónico, todo eso, como hacen tanta gente, ¿no? Otra cosa es que sea todo muy distinto. Algunas de las cosas que serán distintas, les voy a decir una. Cuando el gran comentarista que el otro día les presentaba yo, Cornelio Lapide, trata con mucha seriedad de que Roma, no la iglesia romana, sino Roma, la ciudad de Roma, será destruida por el anticristo, sin tratar el tema directamente, con mucha elegancia, dice, la cuestión de si el pontificado de la sucesión de San Pedro puede ser transferido a una ciudad distinta, lo han tratado tal, que la iglesia romana deje de ser romana por la ciudad del Tíber y siga siendo la misma iglesia romana, que fue primero en Jerusalén, después en Antioquía y después en Roma, hasta que se consumen los tiempos de las naciones. Es una cosa que es opinable y muy verosimilmente opinable. De todas estas cosas, claro, una iglesia que el Papa esté en Jerusalén en lugar de estar en Roma y sea judío en lugar de ser italiano, nos choca mucho, después de estar 2000 años siendo los cristianos perseguidos por los judíos y haber sido Roma destruida por el anticristo, reconocido por Mesías por los judíos, como verán ustedes que dice San Buenaventura. Y el Apocalipsis, sin duda. Entonces, todas estas son cosas difíciles, pero como que circulan por el mundo, quieras que no, y circulan transformaciones de esto, completamente anticristianas y anticatólicas, ¿no? Pues voy a tratarlo. Esto que he explicado, todos estos párrafos últimos, no son una explicación, son simplemente una declaración de actitud. Yo voy a tratar de esas cosas. Les voy a dar los guiones y les voy a dar artículos, estudios llenos de textos que tratan esas cosas y los dejan en su punto. Muchas gracias. Sí.